quiero ir a la playa. Que quiero irme pa'l campo y viajar a la montaña. Escalar poco a poco pa' llegar a la cima. Que de tus picos nevados donde alcance nuestra vista. Que tú me llames granúa, que no te importe jamás. ¿Y qué será lo que dicen? ¿Qué opinan los demás? Que tú me llames granúa, que no te importe jamás. ¿Y qué será lo que dicen? ¿Qué importan los demás? Que quiero recorrer los caminos y veredas. Que quiero recorrer los pueblos y plazuelas. Que quiero irme contigo y hasta el fin del mundo. Donde los dos allí tan solo seamos uno. Que tú me llames granúa, que no te importe jamás. ¿Y qué será lo que dicen? ¿Qué opinan los demás? Que tú me llames granúa, que no te importe jamás. ¿Y qué será lo que dicen? ¿Qué opinan los demás?